proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Aquí comienza Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y al norte del Valle de Punilla. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Reconocer y fortalecer las identidades regionales y la pluriculturalidad. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Hola, muy buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a compartir estas dos horas de radio de este documental radiofónico semanal que realizamos desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, desde la 98.1, una radio muchas voces, el aire comunitario colaborativo de Capilla del Monte, donde intentamos colaborar, hacer un aporte semanal a nuestra integración comunitaria, a nuestro reconocimiento mutuo, buscando profundizar y en todo caso seguir construyendo nuestra identidad común. Esa identidad que se basa precisamente en nuestra diversidad y que se expresa muchas veces en esos esfuerzos colectivos, comunitarios, solidarios, sociales, políticos, que llevan adelante vecinos y vecinas comprometidos con su comunidad, con su territorio, con su entorno y con su futuro. También, por supuesto, con nuestro pasado, con nuestra historia. Por eso intentamos transitar esas huellas que han dejado aquellos que han hecho su aporte a la construcción comunitaria para también abrir un sendero hacia las generaciones que vienen. Esto es Agenda Común, les invitamos entonces, ojalá que disfruten como nosotros, que cada semana nos da muchísimo placer poder tener estos diálogos con vecinos y vecinas que llevan adelante alguna iniciativa o que tienen para contarnos algo que aporte nuestra identidad común. Hacer puentes para reencontrarnos. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y en esta semana, que tal vez ustedes están escuchando el programa en vivo, como cada martes de 11 a 13, tal vez los sábados en repetición de 13 a 15, o tal vez, como es nuestra aspiración, a lo mejor dentro de algunos años están revisando este material para ver qué pasaba en este año 2019 por nuestras sierras y por nuestra región, por el norte del Valle de Punilla. Bueno, no podemos eludir por estas fechas de este noviembre dramático para nuestra América del Sur, porque el golpe militar, cívico, policial que ha sucedido en nuestro hermano país de Bolivia nos tiene a todos en una alerta, no solo por las características antidemocráticas, la ruptura del orden democrático que, por supuesto, para los argentinos y argentinas y para toda nuestra región es algo que esperábamos no tener que volver a vivir, pero también por las características y los 28 muertos que hoy ya cuenta esta trágica insurrección de la derecha económica boliviana. Bueno, es un país el nuestro que cuenta con cerca de 1 millón de bolivianos. Hay, por supuesto, también aquí en Capilla del Monte algunos de ellos, algunos que trabajan la tierra en la localidad de San Esteban, son quienes producen, por ejemplo, la verdura de hoja en la Argentina. Prácticamente no hay compatriotas nuestros que produzcan esto, sino que es en su gran mayoría producido por hermanos y hermanas bolivianas. Queríamos tocar el tema, queríamos meternos y meternos a través de los ojos de nuestra mirada, de algún vecino capillense que en este caso ha viajado, ha estado por Bolivia mucho tiempo, pero además también ha transitado la música, la cultura andina y boliviana particularmente, con quien hemos estado conversando y nos parecía interesante tener esta mirada. Está Tuno Aquebeque, vecino y además compañero de la radio. ¿Cómo anda, Tuno? Buen día. Hola, buen día, Fede. Buen día a todos, a todas las oyentes. Bueno, gracias por acá, por darme este espacio y para poder hablar de este tema que sí, la verdad que me toca muy profundo, así porque, bueno, desde el 2006 para acá he ido a Bolivia muchas veces, tengo muchos amigos de la comunidad boliviana en Buenos Aires por el tema, bueno, de la música, de los sicuris. Y bueno, es algo muy fuerte porque haber visto todo el proceso vivido desde el 2006 para acá, todo el proceso de cambio y todo lo que fue pasando en Bolivia y cómo fue creciendo y cómo fue la gente de las comunidades fue teniendo más representatividad, más organizaciones, más exposición, han tenido más lugares, han podido hablar, han podido expresarse, ¿no? Y bueno, y ahora ver así lo que está pasando es como... Es difícil. Es difícil. Bueno, contémosle a la gente que vos además te dedicás, bueno, a los sicuris y a la música andina y particularmente boliviana. ¿Cómo es eso? A ver, para ubicarnos en la música, ¿de qué territorio es la música que vos hacés? ¿De qué zona? ¿De qué cultura? Porque uno identifica todo como en una misma cosa, pero a lo mejor hay algunas distancias, digo, en función también de conversar lo que está pasando políticamente, ¿no? Y por un lado está se llama la música autóctona, que sería el sicuri en este caso, que es propio de la región del lago Titicaca, ¿no? Alrededor del lago Titicaca, todas las comunidades aymaras de la zona, todos tocan un estilo de sicuri propio de cada comunidad. Y luego sale lo que es la música criolla, que se llama, o el folclore nacional, que le dicen allá en Bolivia, que son todos los diferentes ritmos, que bueno, más el huayno, el caporal, que acá bueno, en Argentina mucho les ensaya por confusiones que hubo con respecto a lo que es música afro-boliviana, o intenta hacer como una representación. Muchos de esos ritmos criollos nacen para el carnaval de Oruro, como una danza. Y agarran de ritmos autóctonos, ancestrales, y inventan como ritmos o desarrollan danzas a partir de algunos ritmos y ahí van surgiendo. Bueno, sobre todo sí, he investigado también del Perú, de Chile, ¿no? Porque la música andina sería como... Hay diferentes, ¿no? Diferentes formas de orquestación y claro. Ritmos. El huayno es como, en realidad, con un amigo que siempre hablamos, que también es músico, es como que decimos que todo es un gran huayno, ¿no? Todo nace como del huayno. En todo, en el sicuri de Italaque, que bueno, que hoy día ya no se le llama más Italaque porque han salido las comunidades a decir que eso era el nombre de Italaque es un pueblo que le pusieron después, que en realidad se llama Hacha Sicuri, Sicuri Mayor, que es... Bueno, ahí también hay huayno. En cada ritmo sicuri hay huayno. Ellos te dicen, vamos a tocar unos huaynitos. Y tocan cada uno su ritmo distinto. Y bueno, de ahí es como la esencia donde nacen todos los ritmos que conocemos. Uh-huh. Y eso, bueno, eso, digamos, ha marcado esta cultura. Ahora, digo, estamos tratando de entender todos, me parece, cómo es esa diversidad de regiones, ¿no? En Bolivia, que está marcando, uno escucha hablar del Alto, escucha hablar de Santa Cruz, de Tarija, de Beni, de las zonas ricas, de las zonas... ¿Cómo es esa...? Digo, ¿por qué, en todo caso, esta cultura tan arraigada hoy está tan distante, ¿no? Territorialmente eso pasa... Y pasa mucho, se siente cuando vas a Santa Cruz o a Tarija, se siente mucho, sí, la gente que como que se quieren diferenciar del colla. Así, nosotros no somos colla, esta cosa de collas, pero a la vez vos ves que comen comida de colla, porque lo que es real es que la ciudad de Santa Cruz fue fundada, formada por collas, todos obreros, trabajadores que han ido para allá, y del 50 para acá se fue creciendo, bueno, como ahí está todo el gas, el petróleo, todos los recursos naturales están ahí. Bueno, ahí se posicionaron todos estos croatas, italianos que han llegado ahí, han comprado, han copado ahí todo. Y empezaron a generar esa... porque en realidad el Kamba, el que se llama Kamba, sería descendiente de guaraní, o son guaraníes. Son indios, pero guaraníes, ¿no? Que hablan chiriguanos, que les dicen allá en Bolivia. Hablan guaraní, ¿no? Entonces, de ahí se agarraron estos grupos de los cívicos, estos santacruceños, que son hijos de extranjeros, nacidos, pero que vienen de eso, sobre todo son croatas, italianos, y de ahí se agarran como de esa diferencia, porque el tema, hay algo histórico que es por la Guerra del Chaco, ¿no? Cuando fue la Guerra del Chaco, sí. Ahí fue como collas contra guaraníes, ¿viste? Y entonces como que eso quedó ahí, medio como una fricción que hay, y bueno, se agarraron de esa diferencia y empezaron a tirarle, ¿no?, leña a ese fuego, y bueno, y así estamos. Claro, a dividir, ¿no?, claro, el país. ¿Cómo ves ahora? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque además has estado comunicándote con gente de allá, con gente por ahí también que viene de la cultura, ¿no?, del arte, más jóvenes y que por ahí tienen su propia mirada, no tan sesgada a lo mejor por lo estrictamente político. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cómo lo describirías? Uf, yo lo que veo es que hay, sí, mucha, allá hay mucha confusión, mucha desinformación, viste, como está todo el país bloqueado, hay desabastecimiento, los medios, solamente las radios comunitarias de las comunidades son las que están informando realmente lo que pasa, después todos los medios se encargan de decir cualquier cosa, de desinformar y de confundir a la gente más para asustarla. Entonces todo el tiempo están en una vorágine de que vienen de allá. También me decían que si no, que supuestamente fueron los del MAS, los masistas fueron a una comunidad allá en Cochabamba a decirles que si no salían al corte, les iban a saquear el pueblo, ¿viste? Entonces como que los presionan para que vayan a... Después dicen que viene un ejército de Venezuela y de Cuba que va a venir a apoyar a Evo, que Evo está por llegar, que vienen de allá para acá, ¿viste? Como bueno, fue un poco lo del 2001 acá, que decían, no, vienen de tal barrio a saquear nuestro barrio, y empiezan a generar toda esa confusión, ese caos, para que la gente empiece a tener miedo, sí, y haga cualquier cosa, ¿viste? Uh-huh. O piense cualquier cosa. Pero por otro lado, es como que no pueden ocultar que sí, que la gente se sigue movilizando, los campesinos se siguen movilizando y son muchos. Y bueno, ayer justo pudieron, después de lo que pasó en Sacaba, en Cochabamba, que mataron a 8 personas, ayer pudieron los movimientos campesinos del Chapare, llegaron hasta la Plaza 14 de Septiembre, que es la plaza principal de Cochabamba, y bueno, pudieron entrar a la ciudad, ¿viste? Lo mismo en el Alto bajaron, y bueno, al parecer, sí, como que el golpe está medio quebrado, ¿viste? Mismo desde la derecha misma, no, la Yanina Áñez, uh-huh, medio que no tiene mucho apoyo. Como sí, que... sí, ayer se constituyó la Asamblea Legislativa, para estos días, el viernes, si no me equivoco, en realidad, y pudieron, bueno, votar, tienen presidenta, que, bueno, es la vicepresidenta del Senado, que ya está dispuesta a asumir. Salvatierra. Claro, le han dicho que, bueno, que van a convocar elecciones, está delegitimado el golpe, pero bueno, todavía se mantiene por una fuerza bruta, ¿no?, bestial, porque además ha declarado ya en rebeldía y en insurrección a los dirigentes del MAS y a periodistas también, han liberado a las Fuerzas Armadas a reprimir sin ningún tipo de restricción, ¿no? No van a tener ninguna causa. Claro. Pero bueno, está en disputa, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos días, porque no tenemos más información que la que se va a poder ir teniendo. La verdad que cuesta mucho tener, lo digo ya en el plano periodístico, la información que tenemos es la que circula por WhatsApp, claro, por vecinos, por gente propiamente, que manda videos, que manda los audios. Muy difícil acceder a un material periodístico oficial porque no lo hay. Los medios, claro, están totalmente tomados, de hecho los han cerrado la mayoría de ellos o los han tomado, ¿no? Así que bueno, ¿qué perspectiva le ves? ¿Qué imaginás que puede pasar? Más allá de lo político, insisto, viéndolo, conociendo la cultura interna, pueden ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde iba en todo caso también el proceso, no? Y yo creo que, o sea, no sé si es una esperanza que iba a tener, pero como que es mucho más, va más allá de Evo todo esto, ¿no? O sea, es una es la historia mismo de Bolivia, ¿no? De Tupac Katari y todo, como que renace de todo eso, lo que sucedió en su momento desde la conquista para acá. La mayoría de las comunidades lo ven que está sucediendo lo mismo otra vez, como que de pronto todos esos todos los fantasmas que supuestamente con Evo se había ido todo un montón de cosas, estado plurinacional, había transformado, de pronto están todos ahí como si nunca se hubiesen ido, ¿viste? Como si nunca hubiese pasado nada, la dictadura de Banzer, todo, sigue todo, y como medio que pareciera que está todo igual, que volvieron al pasado de un segundo para el otro, ¿viste? Claro. Yo creo que eso, las comunidades son muchas, es la mayoría indiscutible en todo el país, de que la mayoría son todos collas, indios, de otras comunidades también, de otras etnias, y creo que no lo, o sea, que no van a poder contra eso, porque ellos ya tienen mucha experiencia en eso y no tienen miedo, no tienen, tienen mucho que perder, o sea, toda su cultura, sus vidas, sus tierras, y creo que no lo van a soltar así nomás, no van a dejar que venga la derecha y se quiera así manejar, claro, como antes, como era antes, que no había una impunidad total. Sí, es un pueblo, uno veía estos días y ve que, digo, así a la distancia, en lo que por ahí conocemos, quiero ser humilde con el conocimiento, porque no he estado allá, pero lo vengo siguiendo desde 2006, de manera muy intensa a nivel periodístico y político, y bueno, uno ve que no, que los ricos van muy fácil y muy rápido a una marcha o a una o a la plaza, ¿no? Y se movilizan rápidamente, sobre todo cuando hay dinero. Ya está comprobado que hubo dinero de por medio, lo ha denunciado incluso el propio Evo Morales, que se circuló dinero entre los militares, policías y la gente, entre los movimientos sociales, bueno, en la clase media, más allá de que hay un descontento que había crecido, se moviliza muy rápido, pero que después les cuesta sostener. Que las montañas, la gente que baja, le cuesta más bajar, porque hay que organizar la vida, hay que organizar muchas cosas, porque cuando bajan no vuelven, ¿no? Claro. Hay como una permanencia después, porque está esto, está más jugados. Entonces, bueno, hay que esperar, ¿no? Da la sensación que hay que esperar, que los tiempos de una cultura y otra son muy diferentes también. Claro, sí, sí. Así que bueno. Y bueno, sí, por parte de eso del como que yo por haber charlado con un par de gente allá que están metidos en el tema así de comunidades aymaras en el Alto, lo que ellos criticaban mucho a Leo era que él se tendría que haber corrido de ese lugar, que en todas las comunidades las autoridades de cada comunidad es rotativa y siempre va rotando, ¿no? Siempre tienen que ir rotando. Y fue un pedido que le hicieron a Evo hace unos años y como que medio que fue desoído, ¿no? Por Evo y por los masistas, como dicen, ¿no? Claro. Por el MAS, por la cúpula, vamos a decirlo, del MAS. Y bueno, eso fue generando mucho descontento, más allá que después fue, viste, el referéndum, que salió que no, pero bueno, siempre fue todo el referéndum que hicieron el 21 de febrero para ver si se reformaba la Constitución, para poder reelegirse Evo. mientras pasaba eso, un periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, empezaron a sacarte una campaña sucia, a relucir un hijo no reconocido de Evo Morales y todo un montón de historias, a empezar a decirle que, viste, que narco y todas esas cosas. Y bueno, empezaron a ensuciar más todo lo que sucedía, que las comunidades estaban un poco descontentas con cierto manejo de esto de que de como que no soltaba, por así decirlo, no delegaba a otros, o no han generado otros cuadros o otras personas que puedan también postularse y representar. Claro. Entonces, salió ese no, o sea, ganó igual por poca diferencia, ¿no? Ganaron que salió que el referéndum no se haga ese cambio. Pero bueno, después de ese no, se descubrió que todas las campañas de sucia, que había sido que el hijo de Evo, eso todo eso era mentira, que un montón de cosas eran todas mentiras. Bueno, un poco como pasa acá con Cristina también, que de pronto no tienen forma de comprobarle nada de todas las acusaciones que le hicieron. Uh-huh. Como con Lula da Silva, como viene sucediendo con el lawfare. Y sí. Eso generó que ese no, eso tiró fuerza para que salga ese no. Viste, por más que bueno, él después al final consiguió otra forma de igual postularse. Pero bueno, en mí, desde lo poco que puedo también, igual desde mi lugar, que tampoco puedo decir mucho, ni mucha crítica siento ni a Evo, porque bastante bien ha hecho para mí las cosas, por más que se confundió seguro en un montón. Claro. Pero sí. Desde acá, desde mi lugar, mucho que siento que no le puedo decir, ¿viste? Sí. Pero bueno, eso quizás, de no haber podido generar, porque es muy fácil atacar a una persona. Si hubiesen sido más personas que estén en ese, que no sea solo Evo el que está en ese lugar como único, más o menos. Uh-huh. Si hubiese habido más gente que esté, que sea representante del movimiento hacia el socialismo, hubiese sido más difícil que atacarlo. Es más fácil atacar a una persona y generar esa confusión y bueno. Sí, siempre somos más rigurosos con el que se parece a nosotros, o en todo caso el que está más cerca de los vínculos del pueblo, que con los gobiernos neoliberales, a los cuales les perdonamos muchas cosas y somos muy rigurosos a la hora de juzgar cuando alguien del pueblo está en el gobierno o en algún lugar de exposición. Tuno, muchas gracias. Me parece que era importante y necesario por ahí una mirada de alguien con la mirada capillense, pero bueno, con la cultura, con el estudio y con la mirada de haber pasado por allá algunas veces y teniendo bueno ese conocimiento. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Y bueno, espero haber podido ser lo más claro posible. Y bueno, gracias a todos los oyentes. Muy bien. Bueno, nosotros nos continuamos y nos metemos en la música. Ahora sí, ya vamos preparando nuestra próxima entrevista, que precisamente nos vamos a ir a... Ya te lo adelanto, pero escuchá primero al músico que te vamos a ir presentando durante esta mañana. Es música de Villayardino. Es el Pela, nosotros lo conocemos como el Pela, ya lo vas a escuchar a él. Es quien, bueno, ha dirigido mucho tiempo la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, Radio La Minga. Y hoy lo queríamos tener porque tendremos algunas notas de aquella localidad. Lamparitas de colores, banderines como flores, por las calles de mi barrio. El carnaval y la piba de los ojos más bonitos de la tierra, me mira y yo me derrito. Acerca un balde para mi pomo vengador. Los pibes de la barra gritan dale que te vieron, silbando bajito me voy baldofón. Lamparitas de colores, banderitas como flores por las calles de mi barrio. El carnaval, la comparsa de los buitres va gastando los tambores, transitando el empedrado. Pavilla ideal, bote semillero de carroza. Fileteada con humor, va pidiendo trapos viejos y más cosas. Atención, hermano, que llegó el cantor. Lamparitas de colores, banderines como flores, por las calles de mi barrio de carnaval. Y el gallego de la esquina, camiseta y tiradores, criticando a las vecinas. Y el sol que lastima todo en la tarde sin disfraz. No hay vientito que levante las polleras. A tomar la leche, grita mi mamá. Lamparitas de colores, banderitas como flores, por las calles de mi barrio el carnaval. Y crecer en la otra cuadra, el tiempo va en ascensores, las bolitas en el tarro, ¿dónde estarán? Y las pelotas van adentro. Siempre hay un nuevo goleador. El viejo barrio ya no existe y queda lejos, pero aquellos ojos en el corazón. Lamparitas de colores, banderines como flores, por las calles de mi barrio carnaval. Y la piba de los ojos más bonitos de la tierra me mira y yo me derrito como un helado. Y la piba de los ojos más bonitos de la tierra me mira y yo me derrito. Ahí estamos escuchando el disco de El Pela, así lo llamamos todos, ¿no? Así lo conocemos. Es uno de los que ha dirigido por muchos años la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, allí en Villa Yardino, y además de parte compañero de Radio La Minga. Estamos escuchando una de sus canciones, de su disco. Ya lo vas a escuchar a él presentando un poquito este disco y su música en esta Agenda Común. El carnaval. Hacer puentes para reencontrarnos. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Continuamos en Agenda Común y nos vamos a la próxima entrevista. Teníamos muchas ganas de conversar con Tavo Martín. Él pertenece a la Fundación Molinete. Es una organización que en Villa Yardino se dedica precisamente a la educación. Tienen allí prejardín, nivel inicial, primario y segundo grado. Y están trabajando desde hace tiempo en diferentes áreas de la educación, de una educación no formal, pero para contarnos un poquito sobre esto, lo presentamos. Tavo, muy buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, es muy lindo lo que estamos escuchando y muchas gracias por el contacto. Bueno, la verdad que la idea es recorrer, ¿no?, un poco las organizaciones comunitarias, las instituciones de nuestra región, del norte de Punilla, con la convicción de que a través de conocernos mutuamente, del reconocimiento, podemos ir construyendo, seguir colaborando en una identidad común que tiene que ver con una enorme diversidad, tal vez lo que más caracteriza a nuestra identidad. Contanos un poco cómo nació la Fundación Molinete, cuáles eran aquellos objetivos iniciales. Nos gusta ver esas motivaciones cuando se arranca. Después uno puede tener la fuerza de la inercia, pero para arrancar una organización, ¿qué fue lo que los motivó? Y está bueno historizar también porque te pone en el contexto. Nosotros con una amiga que es necesidad de ciencia y educación, vimos esa necesidad en el pueblo, realmente en el pueblo de Villardino, un espacio, a ver, educativo, cultural, que ofrezca algo que sea distinto a las propuestas que estaban en ese momento. Y entonces con él lo empezamos a ver, y teniendo como en base la libertad del niño y la niña, ¿no? Queríamos que se puedan expresar y prestando mucha atención en ese concepto. Entonces, bueno, vimos que podíamos generar un nivel inicial, un jardín maternal, empezamos con sala de 2 y sala de 3, y después empezamos a ver la necesidad de las familias que empezaron a anotar y a anotar cada vez más a los niños y niñas y coparse con la propuesta, y bueno, empezó a crecer, así empezamos la sala de 4, con sala de 5, y bueno, que nos llevó ya este año a tener el primer grado, y ya arrancando ya en el que viene con segundo grado. Así que estamos en este camino ya de la formación de la escuela primaria. Sí, a ver, si tuvieras que poner, no sé, supongo que cuando tuvieron que hacer también los trámites de la fundación, tuvieron que poner los objetivos generales, los objetivos principales. ¿Por dónde va? ¿Qué imaginaban ustedes? Mira, nosotros lo primero es favorecer el aprendizaje, o sea, significativo por parte de los niños y niñas. O sea, es eso, lo primero. Es como que sea un aprendizaje con sentido, que tengan un ambiente así, que tenga llena de afecto, seguridad, de confianza. Por supuesto, nosotros estamos en un marco del medio ambiente que es imposible no prestar atención. Entonces, esto del cuidado, la conversación del medio ambiente, pero bien vivido, que es muy importante. O sea, la idea de que somos parte de este medio natural. Por supuesto que nosotros queremos potenciar y que los periodos sensitivos, viste, de cada, los momentos justos, no que porque sea, nosotros tenemos salas reducidas, ¿no? Entonces todas las salas reducidas son de 15 niños, nada más, y niñas. Se estimula lo justo, ¿no? Lo que, porque son pocos, se tiene que estimular de más ni de menos. Entonces, estar atento a esos momentos oportunos en la cual, viste, tiene más facilidad, viste, para a tomar, viste, determinados aprendizajes. Entonces, esos son los mayores puntos, ver una enseñanza que tenga un sentido, que sea consciente, no de porque está impuesto así, la estructura lo dice que sea así y se lleve. Entonces, lo primero que quisimos hacer es romper ese paradigma y enseñar con un significado. Y lo que fue costó, ¿no? También, esto no está, a no tener una bandera política ni religiosa, también nos cuesta el avance. Esto que vos me decías al principio de la difusión, lo que más nos cuesta a las fundaciones, de que nos encerramos tanto en el trabajo mismo y no difundimos el proyecto, y que se comunique, que se interese, porque hay gente que le interese y quizás quiere escuchar esta propuesta. Claro. Veo te respondimos que o menos, sí, pues, sí, me apasiono, sí. Capaz y me meto por otro camino que esto es a libre respuesta y no nos gusta, sí, conocer cómo lo ven ustedes. Claro. Tienen a ver, primero, ¿en qué año arrancó esto para ubicarnos? Nosotros arrancamos en el 2010. Ajá, 2010, como empezando con este jardín maternal. Sí. Ya desde hace 2 años ya estamos con armando la fundación, que bueno, ya con nuestra personalidad jurídica, con nuestros balances, con toda la parte protocolar y burocrática, que también es importante y tenerla, y empezamos ya con este objetivo ya comunitario de con las docentes que trabajaban ya en el mismo proyecto que sumaron a la fundación, y ese trabajo en red que ya hace de que el objetivo es la construcción del edificio donde va a funcionar la escuela. Claro. Ese es el objetivo que estamos teniendo, que bueno, que vamos por ello. Ahí está, bueno, veo que están con ese objetivo total. 2020, que es, sí, realizar la construcción del edificio autosustentable, sí, para que funcione totalmente la escuela. Así, ajá, es, así es. ¿Cómo es eso? Y bueno, como esto te decía al principio, ¿no? De que el aprendizaje tiene que ser significativo, lo loco que tiene que ser que el edificio también enseñe de sus propios cimientos. Entonces, si estamos en un contexto ecológico también de medio ambiente, hacer un edificio autosustentable es fantástico. Imagínate que en la construcción pueden participar las mismas familias, los niños y las niñas de la escuela. Entonces, estamos haciendo todos unos planos que fueron aprobados, dieron el visto bueno, ¿no? La gente de toda que es el Instituto Privado de Enseñanza, para que lo podamos hacer de esta forma, con la estructura, poner que son de madera, con paredes de adobe, o si no, de pizza tapial, buscar construcción que sea ecológica y que no sean contaminantes. Uh-huh. Entonces, eso está buenísimo, porque entendemos de que si ya estamos enseñando el mismo edificio a cuidar el medio ambiente y con ese trabajo de comunitario, es fantástico. Entonces queremos encararlo por ese lado. Pero bueno, es como también romper muchos paradigmas de construcción, ¿viste? Que hacen de que sea un poquito más trabajoso, nada más. Sí, sí. Paradigmas que deberían estar ya revisándose rápidamente porque nuestra región está, bueno, no, es como no reconocer algo que de hecho ya es masivo, ¿no? Y la autoconstrucción y la construcción natural se ha transformado en un eje no solo como posibilidad cierta de que muchas familias accedan a su vivienda, sino además casi también como una postura, ¿no? Una postura, claro, frente a la, bueno, a la convivencia y al modo de vida sustentable. Totalmente. No, aparte, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? Es como que es confiar y volver a lo que realmente estaba bien. Yo creo que es eso. Después se rompe mucha estructura, muchos, ¿viste?, negocios. Entonces, bueno, claro, es como que un punto que está bueno encararlo. Y nosotros, nuestro fin es, por supuesto, es totalmente educativo, que enseñe, que no sea contaminante. Sabemos que el cemento contamina y ya por el hecho de ser cemento. Entonces ya con esto sigue trabajando y favoreciendo, por supuesto, a la naturaleza. Entonces es encargado por ese lado. Fue una lucha, ¿viste? Pero bueno, como que lo entendieron, lo aceptaron, se quedaron muy contentos con los planos, con el diseño, así que bueno, ahí vamos, ¿no? Claro. Bueno, Tavo, te hago la pregunta que tratamos de, con esto, cerrar en general estas notas, pero que puede abrir también algunos temas. Imaginamos nosotros, y lo vamos comprobando programa tras programa, que se necesita tener algunos sueños para caminar, ¿no? Algunos horizontes para que el presente y lo práctico, lo cotidiano, también vaya teniendo un sentido. Y además entendemos que en las coyunturas nos diferenciamos, pero muchas veces los sueños son comunes. ¿Qué soñarían desde la Fundación, en este caso representados por vos, para el futuro de Villa Yardino? Nosotros entendemos que el norte del Punilla, por eso hemos hecho este programa basándonos en nuestra identidad común, tenemos cosas para pensar juntos. Y que, bueno, ¿cómo imaginás nuestra región dentro de 20, 30 años, por ahí en relación a la educación, pero también en relación a estos temas que hablábamos del tipo de construcción, de la planificación, de ¿cómo lo soñás? ¿Qué imágenes tenés para el futuro de nuestra región que te gustaría que sucedan? Sí, es re linda tu pregunta. La verdad que yo creo que los sueños son lo que nos lleva por adelante a nosotros, ¿no? Y yo me imagino, bueno, que yo pienso que estábamos en un cambio. Yo no quiero ser el tipo positivo que va por la vida, pero yo creo que la gente que está viniendo de las grandes urbes, de las ciudades, viene con otra mentalidad, con otra cabeza. Yo creo que si cada vez la gente está apostando más a cosas distintas, a cosas más libres, entonces todo este tipo de iniciativas se van dando por gracias a eso, esas miradas. Nosotros tenemos el 80% de nuestro alumnado de gente que ha venido de afuera y ha querido buscar algo distinto. Entonces, yo creo que cada vez se está mirando más este sentido consciente de todo. Entonces, yo me imagino que dentro de 20 años vamos a tener educaciones distintas y una forma de nosotros de ver a la comunidad, de desenvolver a la comunidad, de respetar los espacios. Yo creo que a poco se va cambiando, se va viendo manifestaciones que por supuesto vamos teniendo retrocesos, avances, pero ya todos sabemos dónde queremos ir. Entonces, y más defendiendo y cuidando todo este valle que es hermoso, el tema de la seguridad, de todo lo que es el medio ambiente. Uh-huh. Para mí yo voy por ese lado. No quiero sonar positivo, pero yo creo que es la única forma que tenemos de ir, es solamente viendo lo positivo, porque si nos quedamos en lo negativo no lo vamos a poder cambiar nunca, parece. No, claro. Los sueños son para orientar positivamente el futuro. Exacto. Después se verá. Exacto. Nadie sabe. ¿Quién sueña negativo? Claro. ¿Quién sueña negativo? Bueno. Hay algunos, hay algunos, lamentablemente. O quizás sus sueños positivos son de ellos y los negativos van para el resto. Claro, de ese, sí, es verdad. Pero es verdad. Yo creo que nosotros, va bien, en tema de la educación estamos viendo, tenemos ahora familias que muy tradicionales, capaz del pueblo, que mandaban a otros colegios con otro tipo de formación, que están eligiendo otro tipo de educación. Eso a nosotros nos alucina, de ver que confían en otro tipo de educación. Y eso está bueno, que piensen en el niño y la niña antes de pensar en una estructura preexistente. Eso claro, está buenísimo. Claro que sí. Tavo Martín, te agradecemos muchísimo. Si se quieren comunicar con ustedes, con la Fundación, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mira, medio de teléfono, que si lo paso, es sí. 03-548-497-360. Ese es el fijo. Uh-huh. Y si nos buscan en poner Fundación Wainete en el Google, ahí en el buscador, aparece la de nuestra dirección, tenemos el Facebook también. Estamos tratando de darle bola a esto del tema de las redes sociales, qué importante la comunicacional. Pero bueno, a veces estamos, como somos educadores, estamos en el tema del proyecto, en la construcción, no podemos todo, pero queremos a ver darle más para la difusión, que está muy bueno, porque se pueden captar gente que pueda aportar el proyecto. Así que cada vez estamos más aplicados en eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuenten con nosotros para eso y después vamos a seguir comunicándonos, le vamos a enviar también esto para compartirlo. Te agradecemos mucho, Tavo, y un fuerte abrazo a toda la gente que sabemos, conocemos el esfuerzo que es sostener un emprendimiento de estas características y además una organización social como es este caso la Fundación Molinete. Así que un abrazo grande. Muchas gracias por tu contacto. Dale, hasta pronto. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahí conversábamos con Gustavo Martín. Es, parte de esta Fundación Molinete en la localidad de Villa Yardino, con quien compartíamos esta linda conversación. Se dedican a la educación, están con su escuela primaria, por ahora en preescolar, en jardín, primero y segundo grado, y están con el objetivo para el año que viene de la construcción de su escuela propia. Cada vez más, ¿no? Emprendimientos educativos de carácter social, de la autoorganización de docentes, padres, madres y niños, niñas, para, bueno, seguir construyendo la educación del futuro. Te decía, y seguimos conociendo este discazo de Daniel Selva, el Pela, como lo conocemos nosotros. Muy lindo disco. Tanta vida, tanta muerte, tanta soledad, tanto ser humano, vuelo, sexo y dolor, vuelo, ansiedad, basura en las manos. ¿Quién te trajo hasta aquí? Rey de todo. Oh, estamos conociendo el disco de Daniel Selva, Pela, así se llama el disco. Está grabado en Sierra Sonora, Villa Jardino, en Córdoba, en el año 2015, bajo la dirección de Diego García Milá, con una enorme cantidad de músicos, algunos de ellos realmente de un renombre importantísimo, como por ejemplo en los teclados de Mingui Ingaramo, que lo vamos a escuchar después en una de las canciones, uno de los pianistas importantes de la ciudad de Córdoba. Ahí estábamos escuchando Constructor de Ciudades, es la canción que compartíamos en este caso del disco Pela, de Daniel Selva desde Villajardino. Y bueno, para conocer un poquitito más nos lo cuenta directamente. Bueno, hola amigos, gracias. Soy Daniel Selva de Villajardino. Y me dicen Pela, y así se llama mi disco, Pela. Fue grabado entre 2015 y 2016 con todos muy buenos amigos y buenos músicos que me acompañaron. Bueno, y ahí están parte de los temas que he hecho desde que compongo y canto. Y nada, y espero que lo disfruten y que les guste. Y gracias, gracias a los amigos de una radio, un saludo cordial al Fede y abrazo grande, gracias. Este es el tercer tema de este disco. Fede, sí. A ver, y es el disco Pela con los teclados, como te decía, de Mingui Ingaramo, entre otros músicos que acompañan esta canción. Qué lindo verte y mirarte caminando con el sol en esta tarde de otoño. Yo te sonrío y me voy. Camino trae recuerdos y otro día como hoy, en que dijiste te espero, en que dijiste aquí estoy. Vuelan al mar las golondrinas, más allá, más allá. Vuelan al mar las golondrinas, volverán, volverán. Quiero estar donde estoy. Amanecen lugares, en otros se pone el sol. y elijo aquel recuerdo de otro día como hoy, en que dijiste te espero, en que dijiste aquí estoy. Vuelan al mar las golondrinas, más allá, más allá. Vuelan al mar las golondrinas, volverán, volverán. Vuelan al mar las golondrinas, más allá, más allá. Vuelan al mar las golondrinas. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Les recordamos que se viene este próximo sábado aquí en Capilla del Monte el Encuentro Regional de Economía Solidaria por el Buen Vivir, una iniciativa que, bueno, creo es fruto de la acumulación de espacios de articulación, de la búsqueda de confluencia de emprendedores, productores, de organizaciones sociales también que vienen, bueno, desarrollando su trabajo y que han decidido hacerlo en conjunto. Esta vez con el aporte de todos y todas, ofreciendo rifas para cubrir los gastos de logística, difusión y demás. Hay muchos premios también y habrá muchísima producción de todo tipo, emprendedores de todo tipo para visitar y conocer lo que se está haciendo en nuestra región. Es un encuentro regional de la economía solidaria, por lo cual vamos a poder confluir desde diferentes localidades de nuestra región, del norte de Punilla y Cruz del Eje. Esto será este sábado 23 de noviembre de 10 a 20 horas en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Va a ser en el predio Gabriel Suárez, en la estación de trenes de Capilla del Monte. Allí les esperamos, también estaremos con la radio abierta. Agenda Común, por la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Y en estos días tan movilizantes para, bueno, para muchos de nosotros, creo para las personas sensibles de alguna u otra manera, circularon diferentes modos de expresión de la sensibilidad, sobre todo a partir de lo que sucede en nuestro territorio sudamericano. Ayer llegaba un manifiesto urgente de una vecina de Capilla del Monte, Valeria, y Valeria tituló Manifiesto Urgente, Otros Mundos Existen. Nos pareció muy valioso que alguien, bueno, intente ponerle palabra, ponerle ideas a la sensación que nos está atravesando a muchos de nosotros y desde aquí, desde Capilla del Monte. Por eso le proponíamos que lo grabara y conocer a través de su propia voz, este manifiesto urgente. Otros mundos existen, pertenece a Valeria Vincent, grabado desde aquí, desde nuestra localidad. Manifiesto urgente. Otros mundos existen. La intolerancia no es entre personas, es propia y funcional del sistema en que hace mucho tiempo estamos inmersos. La cosmovisión del mundo en la que crecimos, la que traemos inconsciente tras generaciones y generaciones de reproducir un modelo, una manera, una realidad, como única opción posible de esquema de vida, de pensamiento, sin cuestionar sus raíces, sus modus operandi, su realidad intrínseca. Tan inmersos en él estamos que, aun cuando lo cambiamos, actuamos en son de sus leyes, de las alternativas de cambio por él dispuestas y contempladas. Un poco mejor, un poco peor, pero siempre en la misma concepción de realidad desde donde seguro se interpreta también estas palabras. Hagamos un esfuerzo. Otros mundos existen, pero no verlos es cómodo. Estamos cómodos, cómodamente felices, como en Un Mundo Feliz de Hughes o en Fahrenheit 451 de Bradbury. Muy pocos eligen ser el personaje principal que descubre el error del sistema y encuentra otra manera de ser, más incómoda, fea, sucia, más real, distinta. Lejos de la literatura, en este presente de carne y hueso, de sangre y grito, de polleras y tierra, es la intención desmedida y permanente del sistema el sostenerse, como siempre lo ha hecho, a costa de aniquilamiento de toda otra opción, otra manera, otra posibilidad, que pone en jaque sus injustas miserias supuestamente necesarias. Porque necesita ser injusto y mísero, porque concibe la desigualdad entre seres y la apropiación de unos por otros como normal, natural y válida, como la única manera posible de existencia y vinculación entre el mundo. Las otras no son favorables al sistema. Pero otros mundos existen. Otra cosmovisión colectiva, otra manera de concebir la realidad, las leyes de la naturaleza, las acciones y razones, la concepción de los seres, sus características, posibilidades y vinculaciones con su entorno, lo que podemos, lo que está dado, lo que somos. Han existido desde siempre. Y han perdurado y siguen siendo una muestra real y actual de lo diferente, lo diverso, de que las diversidades de lengua y de culturas pueden convivir con respeto y aceptación de las diferencias particulares y nutrirse por ellas. Nos enseñan que la imposición no es natural ni necesaria. Quien tiene poder y abusa de él no lo merece. Que nuestros actos cotidianos simples y pequeños siguen los mismos preceptos que las grandes acciones ejercidas con el poder que nos ha sido otorgado. Creo que es momento de animarnos a ver, a salir de la comodidad y del falso valor que a ella le han dado. Esto que está pasando también nos está pasando. No es a otros a quien matan, de una y mil maneras. No es en otro lugar donde se muere la tierra. Todo lo que pasa, nos pasa. Y no lo digo por solidaridad o empatía, sino que realmente nos pasa. En esa cosmovisión ancestral, pero también de ahora, sostenida por quienes están siendo hoy asesinados, para silenciarles una vez más a quienes todo le han arrebatado sin poder sacarles nada, en esa cosmovisión en que estamos todos los seres siendo en equilibrio, el sistema que hoy se defiende con abusos de poder cada vez mayores, que hace agua en sí mismo, que necesita de la muerte de todos y todo para poder sostenerse, dando cada vez más a cada vez menos personas y su lamentable viceversa, ese sistema nos tiene engañados y engañadas, defendiéndolo desde la comodidad de nuestras vidas, aun cuando nuestras vidas no son cómodas. Valeria Vincent, Córdoba, noviembre de 2019. Gracias a Valeria, lo ha grabado para compartirlo aquí en Agenda Común. Valeria es docente de la Escuela Olga Cosettini. Seguimos escuchando el disco Pela de Daniel Selva. Esto es Y es por vos. Hace tiempo que no veo el mar, hace tiempo que duermo, las ventanas cerradas, solo miro hacia adentro, tanta gente que no para de hablar, luego dicen lo siento, el olor de la tarde. Se va el sol en silencio cuando todo tira para atrás. Yo me salvo y es por vos. No hay lugar mejor y es por vos. Lugar mejor, y es por vos. Cuando todo tira para atrás, yo me salvo, y es por vos. No hay lugar mejor, y es por vos. Cuando todo tira para atrás, yo me salvo, y es por vos. No hay lugar mejor, y es por vos. Que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Bueno, estábamos escuchando un poco más del disco de Daniel Selva de Villa Jardino, discazo, hermoso disco. La verdad, cada una de las canciones con un sonido muy cuidado, grabado, como te decía, en Sierra Sonora, en Villa Jardino, en el año 2015, con grandes músicos, Fabián Murúa, por ejemplo, en flauta, Jeremías Casi en el bajo, Manuel Momo en guitarra y bandoneón, Alexis Lewin en batería, Ernesto Cuarello, Javier Roax, el gran bandoneonista, sesionista de innumerables bandas y formaciones de tango de la provincia de Córdoba, Juliana Godoy, Mingui Ingaramo, como te decía, en los teclados, en el piano, Diego del Tiempo, entre otros que te voy a ir contando a medida que seguimos recorriendo este lindo disco, que lo puedes encontrar en la página de Bandcamp como Pela, el disco de Daniel Selva. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y te cuento un emprendimiento que, a ver, nos salimos un poquito de nuestra región, de nuestro ambiente doméstico al que le dedicamos este programa, este documental radiofónico semanal, que tiene que ver con buscar y transitar la vida cotidiana de nuestras organizaciones comunitarias e instituciones. Porque es un tema reciente, contaba, se viene este sábado el encuentro de la economía social, lo venimos conversando también aquí en el programa que nuclea, tal vez de una manera más rigurosa que otras veces, a un montón de organizaciones, emprendedores, para seguir y profundizar el camino de la economía social, que parece estar teniendo hoy una oportunidad histórica en la Argentina, además con algunos programas que se han anunciado para el próximo gobierno. Pero te cuento que Tras la Sierra también viene haciendo ese camino. Economía del bien común le han llamado, Tras la Sierra, región del bien común, así lo han nombrado para ponerle un horizonte a esta búsqueda que vienen haciendo de articulación. Y tendrá un lindo momento esta semana, porque el 22 de noviembre habrá un taller sobre moneda social en el marco de esta economía del bien común, un modelo de economía con futuro. Y para conversar un poquito sobre esto está Ariel Serman, uno de los organizadores. Ariel, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, un gustazo conversar. Hace tiempito que teníamos ganas de charlar esto en el marco, bueno, como decimos, este programa que busca contarnos a nosotros el quehacer de nuestras organizaciones, pero nos salimos de nuestro ambiente porque nos parece que esto es muy inspirador y que tiene mucho en común. De hecho, vas a estar el sábado también por acá. Contanos un poco cómo nace esto de Tras la Sierra, Región del Bien Común. Mirá, es un proyecto del Movimiento Economía del Bien Común, que somos un grupo que estamos desparramados por Córdoba y vamos organizando distintas actividades en distintos lados. Yo vivo en Tras la Sierra y coordino las actividades que se van realizando en el Valle. Y Tras la Sierra, Región del Bien Común, es un deseo, una expresión de un horizonte al que creo que estamos transitando. Hay un montón de... Nosotros somos una expresión más de un montón de acciones que se están llevando adelante en nuestro valle y en otros lugares también, como lo que va a suceder el sábado en Capilla y como otras iniciativas. Y la idea de Tras la Sierra, Región del Bien Común es, a ver, empezar a vislumbrar de qué manera podemos bajar a la práctica, a la realidad, acciones concretas que en definitiva pongan al ser humano en el centro de la escena de nuestro desarrollo como comunidades y no al dinero y esta cuestión competitiva de lucro especulativa, ¿no? Buscar un modelo de desarrollo social más colaborativo y más humano, donde el bienestar de las personas sea el centro y la prioridad. Ese es el objetivo fundamental. Sí. Entonces, en el marco de esta idea, nos propusimos realizar distintas actividades durante el año. Tuvimos un ciclo de 4 encuentros debate hace poco, en donde convocamos a distintos actores sociales, entre ellos movimientos sociales, distintas asociaciones, ciudadanos comunes, funcionarios municipales, emprendedores, comerciantes. Y fuimos tocando distintos temas como economía social, soberanía alimentaria, sustentabilidad ambiental y también un poco definir, porque uno habla de bien común, bueno, definamos qué es el bien común, ¿no? Entonces, a partir de empezar a hablar de todos estos temas, a ver de qué manera podríamos pensar en un índice del bien común. Eso fue el objetivo de esos 4 encuentros. Y una de las cosas que surgió, como una de las acciones concretas que se podían materializar en el corto plazo, es la moneda social. Una moneda complementaria, que es el taller que vamos a realizar este viernes, en el cual vamos a empezar a investigar y a ver de qué manera podríamos diseñar, cuáles son las necesidades que querríamos cubrir a través de una moneda social. ¿Para qué nos sirve una moneda social? Esa es la idea de lo que vamos a trabajar este viernes en el taller. A ver, contanos un poquitito más de los objetivos y proyectos, en todo caso, hacia dónde puede ir el proyecto en el que están trabajando de la economía del bien común y irnos a conceptos más generales que también me parece que es muy interesante, porque si algo a lo mejor nos falta para disputar a una economía globalizada, una economía que claramente además en estos días ha mostrado su peor cara, ¿no?, en América del Sur, y que tal vez la contracara de esa economía globalizada, el neoliberalismo, como quieran llamarle, es precisamente que las economías regionales, es decir, que las diversas formas de la economía han quedado eclipsadas y que hoy están mostrándose, tratando de ocupar lugar, tratando de decir que no están incluidas. ¿Cómo conceptualizarías esto de la economía para el bien común? Hay una transformación fundamental que debemos llevar adelante y que no sé si nos llevará generaciones o cuánto tiempo, pero es una transformación en valores. ¿Cuáles son los valores sobre los que se fundamentan nuestras sociedades? Porque uno puede implementar herramientas de distinto tipo y tratar de ser solidario, y tratar de ser social y sustentable y cuidar el medio ambiente, pero hay una forma de relacionarnos y de ver nuestras comunidades, que si no transformamos eso hacia un modelo más colaborativo, empático, en donde la prioridad sea la dignidad humana, la justicia social, el cuidado al medio ambiente, la democracia, pero realmente participativa, ¿no? Esta donde votamos cada dos años y después salve que nos salve quien pueda. Entonces, todas esas cosas que tienen que ser reflejadas en el modelo de sociedad en el que vivimos, bueno, va a llevar un tiempo la transformación, pero estamos en camino. Esa transformación yo la veo, está en marcha, está sucediendo. Es un tiempo. Todas las transformaciones sociales profundas llevan su tiempo. Y muchas veces llevan todas estas situaciones que estamos viendo, que están sucediendo, que son expresión de la necesidad profunda de cambio, ¿no? Todas las crisis que vemos por todos lados. Entonces, hay una... Aparte de las cosas que podemos ir haciendo, mientras tanto, hay una cuestión de educación y de concientización que tenemos que intentar por todos los medios de difundirla y desparramarla de la manera que sea, porque no queda otra. No es sostenible la forma en que estamos llevando adelante nuestras sociedades. Sí. A ver, ¿cómo te voy a llevar a un terreno, a lo mejor, también para vos más sencillo que para a veces otros entrevistados, seguramente porque hay mucha proyección en esto? Tratamos de pensar en términos de sueños, en términos de, como decía el otro día Ofelia, la más joven legisladora que ha sido electa en Buenos Aires, hablaba de lo imposible, ¿no? De pensar en lo imposible para hacer lo posible, que eso debería ser, en nuestra opinión, la característica del quehacer político. ¿Qué sueños pondrías ahí, o como organización ponen para los próximos, o qué soñarían, qué imágenes tienen para compartir dentro de 20, 30 años para, en este caso, el Valle de Tras la Sierra? A lo mejor lo podríamos ampliar, obviamente es un tema que nos influye a todos, pero si tuvieras que restringirlo a un territorio, ¿qué soñarías que pase dentro de 20, 30 años? Está buena el desafío de pensarlo de esta manera, a ver concretamente cómo lo veo al Valle dentro de 30 años. Y mi deseo es que podamos colaborar entre comunidades. Somos distintos municipios, un montón, que convivimos dentro de este corredor, que son 70, 80 kilómetros, y todos, cada uno desarrolla sus actividades en forma aislada y muchas veces haciendo lo mismo y malgastando energía, muchas veces haciendo cosas distintas, y entonces cuando uno hace las cosas bien pero el de al lado hace las cosas mal, y para ser concreto, cuando uno, por ejemplo, uno recicla la basura o diferencia la basura y le da un tratamiento especial y el otro no lo hace, entonces bueno, el agua que yo no estoy contaminando la está contaminando el de al lado. Y ese tipo de acciones desincronizada, sin coordinación, son en vano, porque en definitiva generan frustración. Entonces, principalmente yo creo que lo primero es coordinar acciones y trabajar a la par y pensar, cambiar el chip, ¿no? De lo individual a lo comunitario y poner la prioridad en el bienestar del ser humano, y todas las acciones que las políticas públicas principalmente lleven adelante sean coordinadas y sean tendientes a generar bienestar de la población. Y después, creo que, a ver cómo me imagino el Valle dentro de 30 años, y un lugar que sea un vergel, que tenga sus bosques, que sus bosques se hayan reproducido de todo el daño que le hemos hecho hasta ahora, que el agua del dique La Viña se haya regenerado y que no se esté contaminando más con el agua de las cloacas de los pozos que van directamente hacia el dique. ¿Qué más? Podemos pensar en instancias de participación ciudadana en donde las problemáticas locales sean abordadas desde un lugar participativo verdadero, en donde se convoque a los actores sociales involucrados en cada situación y se discutan los temas entre las organizaciones sociales, entre los vecinos, entre los funcionarios de turno que les toca administrar lo público y entre los técnicos especializados que aporten su conocimiento para resolver cada problemática, pero que se generen esas instancias participativas realmente pensando en el bien común y no en la conveniencia, en la conveniencia momentánea, partidaria, económica, por intereses de algunos, ese tipo de participación. Bien, bueno, obviamente nos genera mucha empatía, ¿no? Son sueños compartidos y es lo que venimos comprobando, por eso también nos gusta cerrar así estas notas, porque entendemos que cuando miramos los sueños nos parecemos mucho, mucho más que lo que las coyunturas hacen parecer. Ariel Serman, te agradecemos muchísimo por la comunicación, nos encontramos el sábado por acá en la feria. Dale, el sábado nos vemos ahí. Bien, un abrazo grande. Otro para vos. Gracias por el llamado. Hasta luego. Ariel Serman es parte de Economía para el Bien Común, en este caso el referente en la región de Tras la Sierra, región del bien común. Nosotros continuamos en este Agenda Común del día de hoy, preparando la próxima entrevista. Seguimos descubriendo este disco Pela de Daniel Selva. Barbero, barbarban, barbero. Añoranza de potrero es la canción. Barbero, barbarban, añoranza de potrero y déjalo despegar. Que remonte el barrilete, que no importa dónde va. Traicioneras las veredas, de baldosas por mentir. Viejo barrio de pasiones, ahora sé que fui feliz. Barbero, barbarban. Barbero, barbarban. Piru, papapi, papi, papi. Barbero, barbarban. Cuando su boca me emboca, yo comienzo a quemarme. Cuando su boca me emboca, yo comienzo a quemarme. Barbarban, barbero, barbarban. Barbero, barbarban. Y se junta el piberío, en la esquina es el lugar. A patear tantos vecinos, siempre hay algo que inventar. Añoranza de potrero, y déjalo despegar. Que remonte el barrilete, donde habrá ido a parar. Barbero, barbero, barbero. Cuando su boca me invoca, yo comienzo a quemarme. Cuando su boca me invoca, yo comienzo a quemarme. Barbarban, barbero, barbarban. Piru, papapi, papi, papi, girirapturán. Barbero, thank you. bombero va a barbar. Cuando su boca me emboca, yo comienzo a quemarme. Qué lindo, ¿eh? Seguir compartiendo este hermosísimo disco. La verdad que nos gustaría escuchar todas las canciones y compartir con ustedes del disco Pela de Daniel Selva, el disco que estamos descubriendo hoy aquí en nuestro Agenda Común. Hacer puentes para reencontrarnos. Agenda Común por la 98.1. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Reconocer y fortalecer las identidades regionales y la pluriculturalidad. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y al norte del Valle de Punilla. Y seguimos, volvemos ahora aquí a nuestra región y hoy estamos, es un programa con preeminencia de Villayardino. Teníamos ganas de conocer un poco más de esa realidad. Hoy ya hemos conversado con algunos actores sociales, educativos de esa localidad. Estamos descubriendo la música también de nuestro amigo Daniel Selva de Radio La Minga y ahora nos vamos a conocer una institución muy importante, probablemente de las cooperativas de la región, de las más importantes, con más historia, con más peso además, y con más proyección hacia el futuro, porque no le aflojan ni un tranco en pollo, diría algún vecino. Bueno, se trata de la cooperativa de Villayardino, la cooperativa de servicios públicos que brinda la electricidad, brinda también, las comunicaciones, el teléfono, el internet, y que tiene una muy linda historia para conocer y que se vienen también con algunos proyectos. Está en línea Víctor Esquilario, que es vicepresidente de la cooperativa, si no me equivoco. Víctor, buen día. Buen día Fede, buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente, en este momento soy el vicepresidente. Bueno, pero además uno con mucha historia en la cooperativa. Y vamos a charlar también con Domingo Iguinia, que está de presidente, pero ambos dos son de los que vienen de hace mucho tiempo. Contanos, ¿cómo nacía? Porque la verdad que las cooperativas de servicios, que muchas veces son gestionadas por los propios vecinos que se han puesto al frente, claro, de un servicio. Contanos cómo nació la cooperativa de Jardino. Y nació hace casi 30 años atrás, con la necesidad de los vecinos acá de la localidad, que tenían muchas dificultades con las comunicaciones, básicamente telefónica en ese momento, o únicamente telefónica, aparte del telégrafo, del correo, el correo vía carta, ¿no?, que parece ahora tan lejano, y sin embargo durante tantas décadas era la única forma de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esos vecinos, en una actitud solidaria y mancomunada entre ellos, hipotecaron algunos hasta su casa para financiar los primeros pasos de la cooperativa. Por supuesto que ha dado muchas vueltas la historia y se llegó un momento de gran esplendor hace unos 15 años atrás, por lo que me cuentan, o más, y en donde la cooperativa se podía dar el lujo de colaborar con la municipalidad monetariamente en algunos gastos, como de seguridad ciudadana, incipiente seguridad, bomberos, en fin. Después, por los distintos avatares del tiempo, de la economía y del país, fue como entrando en una etapa un tanto difícil, básicamente porque hubo una época en que las empresa, y nosotros no éramos empresa, pero cooperativa desde el Estado se la consideraba empresa de telefonía, tenían que financiar el desarrollo de los celulares, ¿no? Entonces empezó por no solamente derivar las comunicaciones más por celular, paralelamente con eso surge Internet, sino que aparte nosotros debíamos pagar de lo que, de todo lo que las llamadas que se hacían a celulares, teníamos que pagar un canon, y que con la crisis de los 90 y principios del 2000, si no me equivoco, 2005 por ahí, 2007, empezó a tener problemas de cierta relevancia financieros y, bueno, una historia un poco difícil hasta sí. que en el 2011-2012, digamos, entramos yo y otros dos amigos a participar, porque el problema es que en general no tomamos conciencia los usuarios de internet, de teléfono, que somos los dueños de la cooperativa. Uh-huh. Somos nosotros, nos brindamos a nosotros mismos el servicio. No hay acá un directorio que cobra sueldos y que reparte ganancias a fin de año, y que el que tiene más acciones es el que tiene más poder. Las cooperativas en general son las instituciones, la tercera vía, digamos, dentro de las opciones económicas a nivel histórica y mundiales, sí. en que los propios usuarios son los que se prestan el servicio a través de la organización cooperativa, ¿no? O sea, la economía social en el mundo tiene una relevancia muy importante, y en la Argentina, y sobre todo en la zona nuestra de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, tiene un desarrollo ya secular como forma de suplir aquellos lugares donde el Estado y, por supuesto, las empresas privadas no les interesa porque no hay suficiente retorno económico, pero también el Estado, con sus limitaciones, con todos sus problemas, no llega o no ha llegado. Entonces los vecinos toman el problema en sus manos, se organizan, gestionan, sobre todo eso, gestionan, y logran poder dar un servicio y darse a sí mismo un servicio que de otra manera no podría. Claro. A partir del ingreso, vemos, bueno, en una situación muy crítica, en donde estaba hipotecado el edificio más importante de Boulevard Las Flores 36, en venta algunos lotes, se quería seguir vendiendo patrimonio, que en lotes donde, después te voy a contar dónde está la casita, digamos, de acá de Jardino, denominada la casita hasta ahora, porque era una dependencia de la cooperativa, un anexo, digamos, unas cuadras en pleno centro hoy de Jardino. Uh-huh. Bueno, en ese momento se genera toda una situación muy compleja con embargo de las cuentas bancarias, deudas con AFIP muy importantes, y ahí renuncia el presidente que estaba en ese momento, y bueno, los que quedamos seguimos adelante haciéndole frente a esa situación. Se hace cargo de la presidencia el vicepresidente Ceballos, Ricardo Ceballos, ya lamentablemente fallecido uh-huh. hace un par de años, y se llevó adelante la recuperación, ¿no? Después del primer periodo como consejero, que estaba Claudio, Federico Farri y yo, bueno, se incorporaron, se modificó la composición del consejo. Yo fui presidente, tesorero Domingo Higuina, el actual presidente, secretario Héctor Medina, que estaba también en la municipalidad haciendo funciones de computación, sobre todo experto analista en sistema. Uh-huh. Y empezamos a remar en contra viento y marea, una situación muy delicada, ¿no? Claro. Y hoy podemos decir que después de todo ese periodo, y bajo la gestión de Domingo Higuina, que realmente ha sido muy exitosa a través de un trabajo permanente y muy dedicado, podemos decir que la cooperativa está encarando una etapa realmente, no digo superlativa en cuanto que nos sobra la plata, sino de que podemos encarar proyectos como el de la fibra óptica que aparte de tener el subsidio del Estado, la ENACOM, en una parte, todo lo que a nosotros nos corresponde, que es postería, mano de obra y también anticipo para la compra de la fibra, lo estamos pudiendo hacer, habiendo liquidado todas las deudas atrasadas que tenía, inclusive de impuestos con la municipalidad. Sí, ¿no? Ahí nos vamos a meter ahora, porque este proyecto de la fibra óptica sin duda es un proyecto importante, ambicioso y que puede ser también un ejemplo, pero me gustaría que tomar los objetivos de la cooperativa siempre, y también compartimos como cooperativa compañera. Bueno, uno se propone algunos objetivos, uno seguramente brindar el servicio, por supuesto que es el principal. ¿Qué otros objetivos tiene la cooperativa? Porque ha sido una institución que ha tenido una función vital, inclusive acompañando el proceso de gestión de la radio comunitaria, bueno, entre otras cosas, ¿no? Claro, ¿qué objetivos pondrías como prioridades? Mirá, obviamente lo que es la comunicación es el objetivo principal, porque así nació la cooperativa y de eso viven, diríamos, toda la estructura. Uh-huh. Se sostiene con el recurso económico de internet, teléfono, sepelio, con los abonados, toda esa cuestión. Lo que no quiere decir que la función de la cooperativa, y como vos bien decís, los objetivos, sea solo dar el servicio. La única, que creo que ahí es donde también de alguna manera impulsamos un cambio. Hasta hace unos años atrás, a la cooperativa no se la veía como otra cosa. Por empezar, como te dije antes, los asociados lo veían como una empresa más. Bueno, encima acusándonos de monopolio, que no dejábamos entrar a otras compañías a brindar servicio a que compitieran con nosotros. Cosa totalmente falsa, porque salvo un par de años al comienzo, no, ya hace como 15 o 20 años que se terminó ese favor o esa exclusividad para la zona. Pero evidentemente cuando se cayó ese derecho a monopolio, ninguna empresa tuvo la intención siquiera, por el bajo rendimiento que hay por las características geográficas, de competir con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los miembros del consejo del consejo de administración trabajamos ad honorem, desde el presidente hasta el último consejero suplente, todos los que estamos relacionados con la consejería de administración trabajamos ad honorem siempre. Sí. Y los empleados, y tanto administrativos como técnicos, también sufrieron en su momento esa crisis, porque cobraban de cualquier manera su sueldo, no tenían el recurso de la obra social ni nada. Por eso digo que salir de solo como el recurso económico de las comunicaciones fue muy difícil, pero lo estamos logrando, porque nos propusimos justamente que la cooperativa se abra a la comunidad. Y por empezar, se empezaron a utilizar espacios que estaban dentro del mismo edificio, subutilizado, desde la sala de reuniones del consejo, que no se usaba casi nunca, hasta el subsuelo, que desde hace ya casi 5 años se viene utilizando para proyectar cine, domingo por medio o casi todos los domingos según los meses y según las posibilidades, pero continuamente en el ciclo cine y mate. O sea, nos pusimos como uno de los objetivos brindar y darle lugar a la cultura también, ¿no? A distintas expresiones. Por eso en el subsuelo se daban clases de yoga, de folclore, en fin, distintas actividades que todavía se están haciendo y que dio otra dimensión, aparte, por ejemplo, del banco de elementos ortopédicos que se han ido renovando, que inclusive el año pasado Cine y Mate, con el fruto de la gorra que los vecinos de Jardino, de La Falda, de Huerta, que viene los domingos a ver cine, dejan lo que quieren en la gorra, y si no tienen nada, no nada. Sí, claro. Y con ese dinero se le dio una pequeña ayuda a las escuelas de la zona y al banco ortopédico de la cooperativa. Uh-huh. En función o en línea con eso, después de 5 años de comodato que habíamos dado la casita, que era un lugar, como te decía antes, que está en el centro, sobre la avenida San Martín, ya pasando la biblioteca, pasando la guarida del Pelado Selva, sí, del disco, sí. Ahí se terminó y se había abierto un concurso para, porque se lo dimos en comodato a un grupo de artesanos y artesanas, uh-huh, que como el nombre lo dice, ¿no? En comodato su única obligación era mantener el espacio en condiciones y solventar los impuestos, algunas cuestiones de esas, no, sí, pagaban alquiler ninguno. Se organizaron, reflotaron, le dieron un significado a la casita, y hace unos meses atrás, cuando se concluyó el comodato, se lo renovó por 6 meses más, ya con la consigna que después tenían que dejarlo libre, porque la cooperativa consideraba que había que refuncionalizar, o sea, darle otra proyección, un paso, una vuelta más de rosca, ¿no? Claro. Y por eso se llamó a un concurso para aquellos que propusieran una nueva función y destino de la casita, no solo como venta de artesanías producida por los artesanos que ahí estaban, sino que tuviera algo más, como una apertura a la cultura, a talleres de formación para gente que está, digamos, en condiciones precarias de trabajo y poder capacitarlos como para tener una salida laboral, en fin, uh-huh, propuesta muy amplia y que desafortunadamente de los 2 proyectos o propuestas que se presentaron en las últimas reuniones de consejo, que se analizó profundamente las propuestas, no vimos que ninguno de los 2 llegaban a una propuesta y por el momento se decidió que el mismo consejo se haga cargo. Uh-huh. De hecho, ayer se estuvo limpiando y cortando el pasto y de toda la zona y hacer un proyecto gestionado totalmente por la cooperativa. Claro. Ahora, así que ese es otro de los objetivos muy claros y abiertos. Aparte, por supuesto, y como cosa principal en este momento, la fibra óptica, que uh-huh, ya se llegó a Pueblo Nativo, donde reconocemos que la empresa de Pueblo Nativo nos dio una mano muy importante, porque antes que saliera el subsidio de NACOM, ellos hicieron un aporte de capital importante a cuenta para llevar la línea óptica, la fibra óptica hasta el hotel y hasta el predio, y de paso, en todo su recorrido, se generan bocas y posibilidades de conexión con particulares, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un proyecto realmente ambicioso y que estaremos muy atentos seguramente, ¿no? Porque sí, sigue, porque siguen los barrios de Independencia y Portecel, sí, y Quimbaletes. Uh-huh. O sea, estamos, claro, tratando de llegar rápidamente a dar el servicio a los barrios más populosos y para que, bueno, hay lugares donde ya no se le puede, ya el cobre no funciona, es viejo, todas las líneas, los multipares de cobre son obsoletos, le ha entrado agua en todos estos años. Sabemos, digamos, de eso. Porque reponer eso es totalmente loco porque, sí, es una tecnología ya en muchos casos superada por la fibra óptica, ¿no? Claro, claro. Entonces el esfuerzo grande es ese, reemplazar, llegar a donde lugares no podíamos llegar porque esta imposibilidad de ir en contra de la corriente de las nuevas tecnologías, uh-huh, y al mismo tiempo mejorar el servicio a aquellos que están, digamos, con un servicio limitado, por lo menos, porque, sí, por cobre, por ADSL, no se le puede dar más de 3-4 mega, porque ya después colapsa la línea, ¿no? El servicio, sí, sí, cae muchísimo. Sabemos porque aquí tenemos ese problema, bueno, lo hemos tenido históricamente con Arnet y ya, claro, ya evidentemente no está funcionando y no están invirtiendo más, además. Claro. Te hago la última, Víctor, que es con la que despedimos todas las entrevistas de este programa, bueno, porque entendemos que tenemos que pensar en términos de los sueños. recién decíamos, en términos de los imposibles, que hay que volver posibles, y solamente claro. Se lo puede hacer enunciándolos, poniendo la palabra, como decían los zapatistas, ¿no? Poniendo la palabra por delante de la acción para que nos ayude a caminar. ¿Qué soñarías para nuestra región? Y pongo acá a Villajardino y a Capilla y a nuestro norte del Valle de Punilla como una misma zona y una región que debe y que indudablemente va a estar unida en los próximos años. ¿Qué soñarías para dentro de 20, 30 años? Por ahí en términos de los objetivos que tienen como la cooperativa, pero en términos generales también, ¿qué imágenes tendrías o te gustaría ver dentro de 20, 30 años? Bueno, me gustaría ver, por empezar, que lo que nos atrajo a mucha gente, por lo menos de la que vive acá en Jardino, que es su paisaje, su clima, sus aromas a la mañana o después de la lluvia, se mantenga, ¿no? Eso es fundamental, la calidad de vida hace el buen vivir, que a veces, inclusive cuando uno hemos hecho hincapié, cuando presentamos los balances, que a veces los balances de una entidad son muy fríos los números y no se pone lo que es el balance de la calidad, del trato a la gente, personalizado. Y yo quisiera que hubiera trabajo para todos, por empezar, que la dignidad de los seres humanos, no solo de la Argentina, pero en particular del Valle de Punilla, que es bastante problemático porque salvo el turismo o la gente relacionada a la construcción, que a su vez está relacionada con el turismo, o la gente que ha migrado y ha elegido esta zona para vivir, hay mucha, como diríamos, inseguridad. O sea, yo creo que la inseguridad no es solo como la que pinta a veces, que es que alguien te apunte con un revólver o con un cuchillo y te quiera manotear la cartera, ¿no? O la billetera. La inseguridad también es para miles de personas que hoy tienen trabajo y mañana no saben de qué van a vivir o de qué van a comer, ¿no? Uh-huh. Eso me gustaría, lo sueño, y creo que el sistema cooperativo, tanto sea como una institución de alguna manera así muy formal como es la nuestra, como nació y que queremos cada vez que se acerque más al usuario y al vecino, que se pueda, creo firmemente que la como forma y como salida de grandes problemas económicos de la humanidad es la cooperación, no el individualismo. O sea, uh-huh. Los problemas los solucionamos entre todos o el barco se hunde. No es cuestión de que acá la solución individual existe, pero no le sirve para todos, ¿no? Sí. Me parece que sería bueno que se creen otras cooperativas. A mí me encantaría que hubiera una cooperativa por cada pueblo y que después pudiéramos hacer una mini federación de cooperativas, claro, donde nos sentemos una vez cada tanto y acordemos y aunemos esfuerzos, le demos trabajo a la gente del lugar, como el trabajo en blanco. Nosotros no tenemos ni nada, ningún empleado, ni media hora en negro, o sea, de eso hacemos un culto, claro, casi. Eso es muy importante, o sea, es un valor que a veces no aparece en los balances o en la estadística porque es difícil de cuantificar, ¿no? El esfuerzo que pone la gente y los resultados son relativos también desde lo económico. O sea, desde una mirada economicista a lo mejor es el resultado cero, pero justamente eso me parece que es la finalidad de una cooperativa. No tiene ni que enriquecerse nadie, pero tampoco tiene que perder plata, pero tiene que brindar un servicio y tiene que servir como apoyo a ciudadanos, como muchas veces ha sucedido, que por ahí no llegan a pagar algún servicio o algo, y tratar de ayudarlo, de ser contemplativo, de darle facilidades para que no se quede incomunicado, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, ¿no? Claro que sí. Víctor, te agradecemos muchísimo este tiempito que nos has dedicado. Y bueno, como siempre, por supuesto, nos sentimos muy hermanados con la cooperativa. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, che, mucha suerte. Bueno, hasta luego. Dale. Y saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. Ahí estábamos conversando con Víctor Esquilario, es vicepresidente de la cooperativa de servicios de Villajardino. Institución central, vital en estos tiempos nuestra región. Nos empezamos a despedir nosotros. Este es el disco que hoy compartimos con ustedes. Disco Pela, de Daniel Selva, de Villajardino. También un hombre comprometido con su comunidad. Te mencioné algunos de los músicos que participan. Ahora te cuento otros. Ojitos tristes de mar. El viento trae tu voz, pintando las paredes, poblando los andenes. Por el camino se va, buscando un nuevo color. Dijiste no me esperes. Su boca aún me duele, me echa y me contiene. ¿Por qué será de jodido el amor? Va a terminar sufriendo. Una piltra fa un tango llorón. Como una sombra voy. Ay, na, na, na, na, na. Tango llorón es esta, la canción que abre el disco. Disco que participan también Diego del Tiempo en bajo, Helen de Young en cello, Ignacio Luque en teclado, Pablo Nieto en guitarra, Polo Tapa en bombo con platillo y redoblante. Tambores también, Hugo Ordanini, Lautaro Toscano, Cristian Polidori, Diego García Milá. ¿En qué maldito lugar? El tiempo siempre ganó. ¿De qué sirve el olvido si ando mal herido? Por el camino se fue. Se fue sin mirar atrás. La casa y su nombre, su aroma no se esconde. ¿Por qué será de jodido el amor? Va a terminar sufriendo. Una piltra fa un tango lloró. Allí participan también Ana Giardelli, Ornella Galina, Javier Oliva. Bueno, y Daniel, el Pela Selva en guitarra y la voz en todos los temas, el cantante. Todos los temas pertenecen al propio Daniel Selva. Arreglos con todos los músicos participantes en la producción, Diego García Milá y Daniel Selva. Arte de página, Emilia Gómez. La fotografía del compañero Emiliano Sanier. Una piltrafa, un tango lloró. Lo pueden encontrar en bandcamp.com. Nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Agenda Común. Ha sido un enorme gusto, como siempre. Ojalá que hayan disfrutado como nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerden que este y todos los contenidos de Cooperativa Viaraba están en viaraba.org.ar. También en cdmnoticias.com.ar. Chau, que pasen buena semana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.